Yuhaha ukayan chakrapi tiyakuni, uywakunata mikuchini, uff, sinchitan kay pillankani, ichahamanan ripukuyta munanichu. Wawaykunan niwanku, mamay, papay, yuhawan hamuykuychik, ichaha watukay kuspallan kutimuniku. Luismi abogadupaj estudian, Silvia iñatakmi ingeniería de sistemata. Chayaykamuwanku, manan junjawankuchu, ichaha ukutin, yahamana riksigikunichu. Ukniraj pachawami kachkasjaku, Silvia y pachukchampas uk color niyo. Chay jamanan yuyayin ninkuta ukman yachinchu. Alpankutaja, yachay ninkutaja, sunjunkupin apanku. Abogado ñam kasa, sasawang mikaita apachkani. Naupaktaja sapanchas kajinam karjani. Ukmantam jawanku, mikus gaita, rimas gaita. Tanjas kajina kaspaimi, kichwa tapas jun karjaniño. Pikas jaimanta yuya imanakuspaimi, manaña duda niñachu. Kunanga taita mamaypas yachachivas jantam chaninchani. Pai kunaman awilunkuna yachachis jankuta. Jispisja abogado kaspaimi, yachtaita llanka kutisa. Ñujan Silvia kani, una iguatañan yachtaimanta lucirjani. Estudias Paswan Allen Canaipa. Servicios informáticos, empresa Capuananta Munani. Mana ña mama y jina pachacuspaipas. Ñaj chacuspaipas. Jina yatak visitaña runasimita rimas paipas. Kusi sunjum kani indígena sapimanta. Kunan kutillarajmi suyunchikpi 2017 Censo Nacional Tapuwasu. Maijin ñao payaktamanta kashanchikta. Wasinchikpi, comunidad ninchikunapi yachay ninchikunamanta. Rimari nikim ancha alin kanja, estadum kaita yachanan, haikatak kanchik, maikunapitak tarikunchik, imainatak kausakuininchik, chayna kaptimi, estado, politika kunata puriri chinja, liapayan peruanu kunapa alin nimpa. Ñujan sensupi nisa, kechuan kani nispa. Ñujapa suyakusagmi, kechuan kani nispay. Kusi sunju nisa, kechuan kani nispay. Peruano yahtakuna haika kashanchikta yachaspa. Maikunapi kashanchikta yachaspam, estado allin huillasja kanja, kai servicio kunata chayachimuananchikpa. Salud, educación, justicia, hinallataj seguridad, chaymantapas yahtakunapa allin ninta maskanan. Ari, iskuila kuna, instituto kuna, universidad kuna, posta kuna, hospital kuna, juzgado kuna, comunidad ninchikunapi kanampa, kikinchikpa siminchik. Hinallataj indígena llaktakuna, warmihari warmakuna, warmikuna, harikunapas, allin kausaita aypanankupaj. 2017 sensupim, kusi sunju, pim kashaita riksikusaj, hamri, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.